Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Se le prendió el percutor. Usted sabe que los programas de ayer, el anteayer, el de ahí así, hacia atrás, están disponibles ahora en el sitio de amdelplata.com. Ah, qué bien, ¿eh? En la sección podcast. Usted busca por programa y está separado el bloque. ¿Qué botón tengo que apretar? Podcast. Este. Ahí va. Bueno, listo. Busca ese y este y tiene separado por bloque, está piola. El sonido estéreo, todo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El tren de la costa es de todos. Y todas. Una nota acerca de la estatización. La actualidad. Del tren de la costa y del parque de la costa. Así que hay que ir ahora. ¿Cómo es el tren de la costa? Yo nunca fui. Sí, todo nuestro equipo de producción ha ido y nos va a contar, fue Patricio Barton. ¿Qué hay? ¿Qué atracciones puede encontrar uno, bueno, tanto en el tren como en el parque? Me imagino que en primer lugar costa, se ve todo el tiempo, claro, el río. Se ve todo, bueno, el río. Todo el tiempo no ve el río, porque ¿cómo? Va, claro, pasando, claro. Lo va a borrar, hay casas. ¿Y qué hay? ¿Es como el tren fantasma? No, no es como el tren fantasma. ¿Cómo si es de un parque? No, eso es cuando llega al parque. Un parque de diversiones. Entonces tiene que tener algo, personajes de Disney. No, no hay. Vienen picando los boletos. ¡Lola! Tipos disfrazados del perro Pluto. No, están las estaciones. Usted se lo toma ahí en Olivos, donde está la estación de Bartolomé Mitre. Pero la ¿dónde arranca el tren? Ahí. Bartolomé Mitre. Bueno, Olivos. Ahí en Partido Vicente López. ¿Dónde termina? Ahí nomás también, el Tigre. 10 cuadras. Sí, son 20 cuadras. No, son 16 kilómetros, creo. Es lindo, es un tren lindo. Lindo. Pero buenas tardes, estaba muy arruinado, ¿eh? Ya los últimos ya no pasaban ni por la vía. Iban. ¿Cómo va? Porque se fueron descarrilando, ¿viste? Faltaban rieles. Una muy mala administración, llamaban a los durmientes. Sí, esto fue bastante. Por ahí ibas en un vagón y se desenganchaba el vagón. Y te quedabas ahí gritando, en el medio. No se desenganchaba. Es más corto el tren, es más chiquito. ¿Cómo más corto? ¿Más corto que qué? Que los trenes de cinco. Carga, claro. ¿Cuántos vagones? No, que los de tarde. 43 vagones tienen los. Más el alcahuete. Pero no tienen más el alcahuete los trenes de carga. ¿Cuál era? ¿El último? El último, donde iban los tipos apolillando. No hay más. Así no vamos a ningún lado. No hay más trenes prácticamente, pero este es más corto, es más angosto. ¿Cuántos vagones tiene aproximadamente? No es más angosto, no. Tiene la misma trocha del ferrocarril común. No es la misma trocha. Sí. No. Sí. Chicos, no discutan ahora. Sí, le digo que no. Esta discusión va a terminar mal. Y si era el mismo. Pero uno de los problemas que hubo fue ese. ¿Qué, le cambiaron la trocha? El de la trocha, no sé, sí. No, el coche. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo estoy de acuerdo con él. ¿Qué sabe usted, señor? Ahora, una cosa que le vamos a poner buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Son baños. ¿Baño adentro del tren o en la estación? Adentro del tren, señor. Pero si es un recorrido corto. No importa, ¿qué? ¿No hay baño en los pero trenes? Yo voy con mi madre. Mi madre tiene más de 70 años. Bueno, claro, que no suba al baño. Pare la carreta. Claro, que voy a echar una mirada. Dice. Pero no, señor. ¿Qué? Se mete espera, señor. A la estación, la próxima estación. No, ¿qué? Y se baja y pierde el boleto, la vieja. No. Le marcaron el boleto. Después sube de nuevo, en este boleto está marcado, ¿qué me bajé? ¿Cómo es que se bajó? Hay baño, tiene que haber obligatorio. Aunque sea mínimo, lo mínimo indispensable. No, ¿cómo mínimo? Baño, claro, mínimo. ¿A qué llama mínimo? Para darse una ducha. Bueno, sí, mínimo, señor. Una cosa así, que para un caso especial. Hay aire acondicionado, eso sí. Y si hace, ¿para qué quiero aire acondicionado? Yo tengo que ir al baño, la ventanilla. Aire acondicionado. O sea, como hacen los taxistas que andan con la ventanilla abierta en Moscú. No, como se trata de un tren turístico. ¿Cómo turístico? Me acabo de decir que no. Sí, es un que tren. No hay ni... No hay baño, señor. ¿Cómo va a tratar el turismo que no hay ni un baño? Va a la estación. Viene un japonés y dice, ¡ay! Tengo ganas de ir al baño. Tiene que meterse entre pastizales. Parece el comienzo de un cuento. Sí. No, usted va paseando. En cada estación hay un tema, una atracción. Ajá. Sí. Entonces tiene... Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, en Olivos, por ejemplo. Está la estación Borges. Ay, Borges. ¿Y qué hay? Todos libros de Borges. No quedó nada, pero digamos, la intención era algo así. Temática. No se llamaba Borges por eso, lamento decirlo. No, era por otro Borges. Sí, sí. Bueno. Pero este... pero hay temáticas borgianas. Después va a otra estación y una de las más importantes es la de San Isidro. Ah, oh, qué importante. ¿Qué? Y ahí tiene Chopin. ¿Qué? ¿Chopin? ¿Tengo no, Chopin no, señor. Qué grande, ¿no? Todo tema Chopin. Tengo entendido que prácticamente bordea la catedral de San Isidro. Claro. Ahí está Chopin. Ahí está, no, Chopin. Bueno, a ver. Y ahí compra cosas. Un helado. Oh, che, qué bárbaro. Con razón, los japoneses. La así verdad que para el turismo se vuelve loco con sí, el helado. Sí, el japonés va hasta San Isidro y de ahí sale directo al Perito Moreno. Usted se puede... Ah, mire, para su señora madre que dijo que perdía el boleto. No. Usted el boleto le va, puede bajar en todas las estaciones y volverse a subir en el tren que viene. ¿Pero qué se cree? ¿Que estoy loco que voy a hacer eso? Bueno, señor, le digo que puede... un loco va a bajar. Si usted, por ejemplo, toma el tren horas casero. Para hacer el 14 claro, kilómetros. Tengo el tren casero, va a Retiro a trabajar. ¿Qué hace? Se baja en Santo Lugar, se toma el de atrás, pues se baja en Cepeña. A mí me llamaría mucho la atención un tipo que hace que hiciera eso. Pero esto es turístico, señor. ¿Qué es turístico? Eso es de loco. Se baja en todas las estaciones. Usted cuando va en tren hace eso. Se saca la foto del lugar. El colectivo que se baja en todas las esquinas y se sube. Uno de turista hace esas cosas. No, yo he estado de turista en muchos lugares y no me bajo del tren en todas las estaciones. No, pero no va que va a cualquier lugar. Yo llego a una ciudad que no conozco. Me tomo un colectivo a cualquier parte. Ah, ¿sí? Ay, qué sí. Bien, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo le dice al tipo? ¿Eh? ¿Cualquier no. Parte? Voy, digo, me bajo 11, acá. 4 mangos. Me bajo acá. Y ahí... Otra cosa, ¿sí? A cualquier parte. ¡Qué vida loca! Todo el día. Claro. Y así, va conociendo. ¿Así conoció algo interesante? Sí, es difícil. Muchachos, justamente por eso vine. No sé por qué. Porque... Por el tema del tren, ¿eh? ¿El tren turístico? Me comentaron que ustedes están manejando la concesión. Sí, ser. Efectivamente. Sí. Ahora, a partir de hoy. El señor de la Costa. En persona. Estoy organizando. Alberto de la Costa, ¿cómo le va? Buenas tardes, Michelle, es mi nombre. ¿Eh? Michelle Bachelet. Fui presidenta de Chile. Sí, señora. Estoy retirada, pero estoy en actividades protocolares, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y estoy organizando lo que es la fiesta central con todos los mandatarios del Ecosur. ¿Siempre organiza fiestas con todos los mandatarios? Todavía ni asumió, ni ganó en las elecciones. Habría que hacer un tren, Buenos Aires-Santiago. Bueno, la idea es reunir, es un poco distendida la fiesta, esto, gente, mandatarios, políticos y qué sé yo, todo con el marco oficial del Ecosur. Sí. Con todos los membretes y las pleitesías que corresponden. Lamentablemente ya tenemos todo tomado. ¿Pero cómo puede ser? Todo, lo tomó todo. Si recién acaba de liberar, hoy, sí. Dice... No, pero... Hoy lo tomó todo el Teatro San Martín. Pero, va a organizar obras de teatro en todas las estaciones. Sí, porque el teatro lo están usando para otra cosa, sí. El Teatro San Martín. Entonces, hay fiestas de 15 en el Teatro San Martín. Entonces vamos a hacer el teatro en la estación del ferrocarril. Qué lástima, muchachos. Y a cada estación le vamos a poner el nombre... de la obra que estamos dando. ¿Qué le parece? Sí, pero cambia el nombre. ¿Cuándo cambiará? Duran las obras, vamos a hacer una obra cada vez que llueva. La bueno. Temporada. Primera estación, ¿cómo? Barranca abajo. Ah, segunda justo estación, la primera. ¿Y qué sé yo, un las guapo de 900. Sí. Cuando pasa por abajo, Ernesto Sábato, el túnel. Sí. Y así. Sí. Sí, no sé si eso es convocante porque... Las de Barranco. Todos con Barranca, Barranca abajo, no, las de Barranco. Son distintas obras, distintos autores. Ahora, ¿el espectáculo dónde es? ¿En la estación o en el tren? Los Muertos. Ay, qué fea obra. Florencio Sánchez. Todo una tendencia más o menos del teatro similar, de... rioplatense. Ahora, escúcheme, claro, sí, teatro argentino. Le hago una pregunta. La gente va sentada en el tren... El Tiempo y los Conway. ¿De quién es esa? Esta, no sé. ¿De quién es El Tiempo y los Conway? Ahora te digo. ¿Quién? De Priestley. Ahí está. Priestley. Muy bien. Muy bien, gracias. Esther Góriz está en la sala. Me parece que empieza el primer acto en una época y el segundo en otra y después retrocede. Algo así es el tema. Yo lo he visto o lo he leído, El tiempo de los Congos, sí. ¿Y eso lo va a representar en el tren o en la estación? En la estación. Usted que se baja en todas las estaciones, sí. Se baja, mira, barranca abajo, se pone de nuevo, del otro lado, los muertos, sigue, y así. Tiene que estar sincronizado los horarios, sí, de las obras, con los trenes, hay una... Está Servando Gómez, pum, lo ve. También la gente que está sentada en el tren, por ahí levanta las ventanillas, el tren permanece ahí. Un ratito. Y ven un rato. Y ven un rato así, desde la ventanilla se asoman y ven una cosa. Y después tenemos espectáculos para el tren considerado en sí mismo. Claro, como móviles, con sí, pocos... Sí, cosas así, mucho más, Coco Silly. La cátedra del macho. Unipersonales. Claro. Unipersonales. Rápido. Aparece Coco Silly. Sí. Coco Silly podría manejar el tren de la locomotora. No te hagas el video. Sí, podría manejarlo, señor. Estamos haciendo una cosa así y vos ya te querés hacer un chiste. ¿Cómo va a manejar el tren? Sí, señor, yo lo quiero ver más. Así tenemos. Muchachos, creo que no consideraron con la profundidad que tiene que ser la propuesta. ¿A qué propuesta se refiere? Acá hay mucha platita, loco. ¿Plata para qué, dice usted? ¿Usted necesita, señora, necesita solamente el tren o también el parque de diversiones? Está un poco cachuzo, ¿eh? No le aconsejo subirse en la silla voladora porque vuelan verdaderamente. La fiesta es completa. Están invitados personalidades y miembros hasta de las fuerzas vivas. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo hasta de las fuerzas vivas? Bueno, solamente fuerzas vivas. No vienen por ahí los elementos principales. De repente un Lula no viene. Pero viene Benjamín Lula, sobrino. Ah, son los familiares. ¿Y para qué quiere el tren? Discúlpeme. Sí. Ecosur. Esto es todo el sur ecológico. Ecológica. Una de las cosas que queremos hacer nosotros, disculpe, sí. Yo soy... otro integrante, ¿no? Sí. Es que el tren desde ahora sea ecológico. Claro. Va a ser todo a viento nada más. Ah, no, a viento no. A vela. Tiene que hacerlo, ¿sabe qué? Como el tren de las cataratas de Iguazú, que es ecológico. Sí, hay un tren en las cataratas, se va a caer. Sí, señor. Que funciona con alcohol, con algo así. Sí, con alcohol de quemar. No, sí, pero algo así. Que funcione con esperidina. No, no es gasoil, no es nafta, no es... tampoco es eléctrico. Bueno, justamente ese es uno de los temas principales de las distintas jornadas que va a haber. La primera es combustible fósil, ¿hasta cuándo? Ajá. La segunda es agua, ¿cuánto costará? ¿Hasta cuándo? Agua potable, ¿cuántos años quedan? Calentamiento global, en fin. Y lo hacen en el parque que devastó toda la zona, claro, del delta, que tiraron nosotros abajo hemos, todo para hemos hacer hemos devastado eso. La mitad del delta para poder hacer sí. una conferencia internacional sobre ecología. Sí. Ahí la montaña rusa. Está bien. Justamente uno de los temas que se va a tratar es la proliferación de autos en el mundo. Se están fabricando autos sin parar. No paran las fábricas de autos, nunca. Bueno, sí. Autos nuevos. Mañana hay autos nuevos. Pasado se despierta y hay autos nuevos. Que no sí, pero cada vez se rompen antes. Eso es lo que estamos tratando de hacer, justamente los ecologistas. Estamos con mucho éxito, sugiriendo a los fabricantes que hagan automóviles de peor calidad cada vez. Bueno, porque entonces, la única forma de... La única forma de que... Hay un equilibrio. Pero claro, si no va a haber más autos que cristianos. Hubo un embotellamiento en China, 15 días embotellado. Esto es verdad, ¿eh? Sí. En una autopista. Ríase de la autopista del sur. Bueno, sí, señor, pero... Hay hoy en día un embotellamiento promedio en Japón. Sí. Dura 36 horas, 48 horas. Los tipos llaman por teléfono, querida, ni mañana, de paso recién el... Hablado su idioma, ¿no? Su media lengua. Querida, embotellamiento. No, se lo dice en japonés, señor. Y también entiende japonés. Estoy hablando. No voy. No, habla en japonés y la... Autopista, tapala. No da muchas explicaciones. Ventilalol. Sí. Busque otras excusas, señor. ¿Qué me vas a venir a decir? ¿Otras? ¿Qué excusas? Roberto, Siempre te agarra un embotellamiento. En Japón todo el tiempo hay una todo el fin de semana. Hay una ciudad en Japón que se llama Kioto, que es como Tokio al revés, que está embotellada. Pero como todo el tiempo. Hay un atascamiento y ahí un día dijeron, bueno, se terminó. Queda todo quieto. Se bajaron todos de los autos y quedaron ahí los autos. No lo puede ser que tiene que construir en otro lado. Toda la ciudad estaba atascada. Pero la quedó. No hay manera. Bueno, no, pero destape una arteria. No, se puede, ya lo estudiaron. Se mudaron todos, se fueron, empezaron a hacer otras cosas. No, eso es muy difícil, sobre todo en las ciudades que tienen diseños circulares. ¿Cómo va a tener diseño circular una ciudad? ¿Te si se le ataca? Hay, como Moscú. Como Ámsterdam también, como Pinamar, sin ir más lejos acá. Ah, sí, qué bien que le está. Como Pinamar. Si yo agarré por la calle principal y me fui hasta el mar. Claro, sí, no, es la única derecha. Derecha. Toda la es la única. Te das vuelta, son círculos viciosos. Bueno, señor, y después sí. Pescado, sí. El surubí. La barracuda. La barracuda, el bueno, bagre. Y ahí son más jorobados los embotellamientos. ¿En Pinamar? No, en Pinamar no, sí, señor. Sí, digo. No. El otro día se embotelló un auto solo. Ese es uno de los temas que vamos a tratar. El otro de los temas es métodos alternativos de combustible. Por ejemplo, electricidad. El automóvil bueno, eléctrico. Sí, pero, ¿y la electricidad de no, dónde? No, automóvil solamente. Colectivos, tractor, está bien. Aviones. Trenes. Trenes. Allá hay. Sí. Eléctricos. Ahora, discúlpeme, señora, con todo respeto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y de dónde genera la electricidad? Porque está faltando. Del también. Río. Claro. ¿De qué río? De cualquier río. El correr del río se da vuelta una cosa. Un regostato. No, no, pero espera un poco. El viento, molino, electricidad. Sí, pero tienes que juntar mucho. De empresa, electricidad. Sí, ya sabemos, señor. Energía atómica. ¡Bum! Electricidad. No. Bueno. Puedes explotar, por ejemplo, una bomba atómica y eso le da un montón de electricidad. No, no es eso, no. Señor. Es que... Usted tendría que ser uno de los disertadores de... Sabe más que muchos de los que van a hablar. A mí me gustaría hablar y decirle a la gente que cuidado, nada más que eso. Una sola palabra, cuidado. ¿Cuidado con qué? Cuidado. El día de mañana, como dice el señor, no va a haber... La señora. La señora, sí, perdón. Sí, señor. Discúlpeme, señora. Dice, no, usted un día... va a abrir la canilla, se va a tomar agua. Sí. Y no sale nada. Claro. Y sigue el agua. Sí, el agua. No hay más agua. Salió en el diario, no hay más agua. Se acabó el agua. Mira, hay una... No va a salir en el diario. Con la sed que tengo, qué sé yo, empieza a llorar sobre el agua derramada. Y entonces voy a aparecer yo y le voy a decir, ¿vieron? Y yo le decía, cuídenelo, cuiden el agua. Ah, y usted es que ya está para decir, ¿vieron? Ya está avisorando eso. Me gusta eso, soy periodista. Feliz día. Sí. Ya, ya está, termina. El agua es un tema que está preocupando a todo el mundo. Todo el mundo, menos a... Ah, no, al revés. Que no preocupa a nadie, pero sí a nosotros. Pero no podemos... Hubo un momento, preocupable. Le digo una cosa, hubo un momento que el agua era gratis. ¿De acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y que se decía, bueno. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Bueno. Hoy, por ejemplo, una gaseosa, ¿qué lleva? Agua, azúcar, sí. Colorante, gas. Sí. Y ¿cuánto cuesta la gaseosa? Un poco de agua ras para... ¿Cuánto cuesta la gaseosa? 10 pesos. ¿Cuánto cuesta el agua sola? Sin gaseosa, sin jugo, sin colorante. 10 pesos. 15 pesos. Vale más cara el agua claro, que la gaseosa. Sí, tiene razón. Ya está más caro el agua que la gaseosa. ¿Y porque está escaseando? No queda más agua. Ahora, no podremos... Buenas tardes. Soy hola. El que carga la mena de Villavicencio. Ah, el cuidador de la represa. ¿Eh? ¿Represa? ¿Pero es agua de manantial? Bueno, manantial. Brota sin parar. Bueno, brota. Ahora dígame, ¿vamos a poder potabilizar el agua del mar? Porque ahí tenemos agua. Para mí, se puede tomar tranquilamente el agua del mar. No, no se puede tomar. Ah, no señor. Se puede, qué lástima. Y si no, ya la estaríamos por qué tomando. No se puede tomar para que tengan argumento las películas de naufragio. Pues si se pudiera tomar, no sería un problema. Se terminó tal la decía, ¡ay, qué sé que tengo! Que no toma agua, le diría. En cambio, como no se puede tomar, ya está. Es un argumento. No, bueno, sabe, sí. La... cada vaso de agua de mar tiene prácticamente 10 o 14 cucharadas de sal. La gente que no es hipertensa, se puede de repente... hervir el agua, ponele. ¿Hervirla? Sí. Claro. Sí, pero no, no. Que no. Quede la, los sedimentos abajo. No se potabiliza eso, si no ya estarían sacando el agua del mar. ¿Por qué no se puede potabilizar? ¿Qué carácter? Algo no se tenemos puede. Que hacer, señor. Bueno, no se si puede. Si le sobran 14 cucharadas, le sacan las 14 cucharadas y se la toma. Lo estamos haciendo. No puede ser tan difícil. Sí, es difícil. No puede señor. Ser difícil. ¿Sabe qué pasa? Están todas las compañías que fabrican agua. ¡Claro! Villavicencio, todas esas. La mayor. Está detrás de esto. ¿Pero detrás de qué? Ocultan, porque hubo científicos que descubrieron cómo potabilizar el agua de mar. Sí. Sin embargo, los Estados Unidos tienen un plato volador oculto bueno, en un hangar. Señor, están mezclando las todo cosas. Todo eso junto. ¿Y los mayas ya sabían cuando venía el fin del mundo? Pero señor, ¿qué tiene usted que ver? Mezcla toda la historia. Y sin embargo, ¿qué nos tiene? Señor, nadie pudo hacer potable el agua del mar. Sí, pudieron, pero no nos informan, señor. Uno de los mayores glaciares en Asia, sí. Cerca del Himalaya, fue comprado por una cadena de... ¿De hoteles? No, señor, ¿qué? De gaseosas. Para tener reservorio de agua por muchos años. ¿De qué gaseosa? De la más conocida. Pindi. Ah, ¿sí? Sí, señor. Racauchicola. Y bueno, tienen ahí el agua, van a decir. Pero ¿qué más que tomar la gaseosa? No es solamente el problema. El problema son muchas cosas ecológicas. ¿De repente están muriendo ballenas, sí o no? Sí. Bueno, sí, por eso, una de las cuestiones que nos impulsaron nosotros a este proyecto del Tren de la Costa es la muerte de las ballenas. Hay que vengarlas. ¿Pero por qué? ¿Y qué podemos hacer? Si no podemos evitar que mueran, por lo menos venguémoslas. Pero no es venguémoslas. ¿Quién las está matando? ¿Se quedan ¿Quién algunas? ¿Quién las está matando? Sí, no, esa es nuestra pregunta. ¿Quién está matando a las ballenas? Ah, no, espera un poco. Es que están variando las temperaturas, por lo tanto varían las temperaturas, las mareas, los movimientos de aguas. ¿Y qué se va a morir por eso una ballena? La ballena de animal se va, ay, bajó 4 grados la temperatura, ay, me muero. No, señor, alguien se está matando, son los balleneros, rínquele el ballenero y sus secuaces. Hay de eso, pero también se nos están, se quedan encalladas. ¿Encallado? No, encalladas, señor, las ballenas, ¿no se dan cuenta? Ah, sí. ¿Se acercan? Sí, se acercan tanto a la gente que les da de comer, por eso en Puerto Madryn vamos a prohibir que les tiren manicia a las ballenas. Porque se acercan a la costa, ¿vio cómo son las ballenas? Así, angurrienta, y se quedan encajadas en el barrito, y después cuando se quieren dar vuelta para ir, quedan ahí. Y dice, ¿qué hago? Y aparte nosotros les mandamos, el municipio les manda unas topadoras que la va reempujando para adentro, pero no damos abasto. Aparte tiene mucho cuerpo y poco brazo la ballena. Y no tiene brazo, no, señor. Como así tiene el movimiento, claro. No, vienen a aparearse. Ah, bueno. Y bueno. Ah, ve. Cuando... Bueno, salga con gusto. Se reenció. Puerto Madryn es un buen lugar. Después, ay, me varía la temperatura, ay. Me quedo encallada, ay. Bien que cuando te estabas apareando, no pensabas en nada de esto. Pero señor, el espectáculo de la naturaleza. Debe ser digno de verse. Dos ballenas apareándose. No, son muchísimas. Hacen... Sí, digamos, sí, buscan la mejor probabilidad de procrear. Claro. Y ahí pasan las temporadas. No sé si vienen a aparearse o a tener la cría, ahora que lo pienso. Lo mismo. No, no es lo mismo. Una cosa la hacen... ¿Cuánto tiempo está embarazada una ballena? 40 años. No, debe ser, yo le digo, a ver, 16 meses, le digo yo. Ah, es mucho, ¿eh? Digo, ¿eh? ¿Hay biólogos en la sala o no? Sí, por favor, marinos? El señor acaba de desmayarse. Muchachos, yo no tengo todo el tiempo del mundo. No, nosotros le estamos contando todas las posibilidades que tenemos. ¿Y cómo estamos defendiendo el planeta, la Tierra? A ver si nos entendemos. Las posibilidades tienen que ser el 100% de lo que estoy planteando. ¿Me explico? No. No tenemos claro lo que está citado a Al Gore. ¿Quién? Al Gore. Al Gore. Pero perdió las elecciones, Al Gore. Importa, es uno de los disertantes. Chicos, no me hagan quedar mal. Nosotros lo que le podemos ofrecer es un catering en el Parque de la Costa. Para lo, para... para todos los presidentes. Una recepción. Una recepción. Sí. O del orden de sándwiches de miga. No, no, mínimo. Mínimo, tiene que correr bastante el alcohol y todo. Bueno, podemos hacer un acuerdo con Chisotti. El señor Chisotti que se apersonó el otro día para poner propaganda acá en el programa. Pero este es un, sí, pero esto es un parque de los niños. Para niños, para la familia. Para ¿va a haber niños? Si no hay niños. No, no podemos regar de alcohol como es usted. Un grupo de niños, un colegio o algo de grupo. Chicos, esto se cierra al público. Y acá se va a cocinar el estofado. Podríamos decir que ahí se juega el destino del mundo. Eco no, ¿no? Sur, todo lo que tiene que ver con ecología en la zona sur. Sí. No la reconozco, Miguel, la verdad me llama la atención. Unidad de distintos países y parientes de funcionarios. Yo formo parte de una entidad ecológica mundial que vamos a hacer un congreso. Ecolecuá se llama. En Italia. Sí. En Claromeco, hágalo que va a ser más divertido. Que Nicolecuá, los... Ustedes no los, se están tomando en serio. No, señora. Los expositores de Colecuá son locuaces y están dos pasos adelante, ¿verdad, Raúl? Sí, porque ya están ellos haciéndose cargo... Ah, las ballenas se murieron todas, bueno, están adelante, ya cuando no importa nada, ¿no? No, yo creo que es la hora, en este planeta, es la hora de los bichos. Es la hora del insecto, del artrópodo, del líquen. ¿Qué me dice una declaración de derechos de los insectos? Sí, señor. Sí, vienen por nosotros, ¿eh? En París, el mismo día de la toma de la Bastilla... La declaración de los derechos del insecto. Sí, señor. Algo que nos sorprendería. ¿Eh? Las cucarachas llevan cientos de años en el mundo y nadie las pudo eliminar. Antes que nosotros memes. Sí, más de cientos, señora. Cientos lleva... Hasta mil años. Sí, sí, sí. Del tiempo de los dinosaurios, prácticamente. Bueno. Que se murieron hace más de mil años. Sí, hace mucho más, señor. O sea, sí, señor. Creo que es necesario convencerlos porque evidentemente ustedes no se hacen cargo de la gravedad institucional mundial de esto. Pero nosotros estamos diciendo que estamos de acuerdo. Estamos ahí. Igor, ven aquí. Sí, jefe. Jefa. Acá lo tengo uno de mis bodyguards. Soy el fiel ayudante Igor. Bueno, y... Patovicas, que tengo de custodia. Vamos a resolver esto rápidamente. Para Patovicas está un poco... Usted no puede entrar. Está un poco... No, es un poco banqueteado. Viene... No puede entrar. No, es de la... Igor es el de la concesión. Hay que convencerlo. Ah, entre. Yo estoy adentro, usted está afuera. Entonces no puede salir. Mire, creo que hay que firmar los papeles, me parece, ya, de aprobación. ¿Qué es lo que se va a robar? ¿Usted quiere traer a Benjamín Lula acá y a los sobrinos de los funcionarios? ¡Al Gore! Gente que perdió elecciones, traiga a todos. ¡Al Gore! Sí. Y nosotros, no sé, le hacemos un paseo por el parque. Listo, no hay ningún problema, ya firmamos. Digo, cuidado con la montaña rusa, una cosa que le voy a decir. Cuidado con la montaña rusa... Porque está un poco... ¿Es con cinturón de seguridad? Sí, el cinturón de seguridad anda, pero se sale el asiento entero. Pues se han ido afanando las tuercas. Sí. Y cae atado. Sube, vuela. Y lleva por delante una silla voladora por ahí. Venía del otro lado. Yo no tendría mucha fe, ni en la rueda, la vuelta al mundo... Nada de eso. No, la idea es subir a todos los mandatarios a la vuelta al mundo muy lentamente. Qué símbolo, ¿eh? Para que vean una panorámica de todo lo que es Puerto Madero, claro. Carmelo. El agua. Sí, pero está en Tigre, el agua, está un poco lejos. Ver el agua, y uno le dice, ¿ve el agua? Sí. Bueno, mírela bien, porque dentro de poco... Se la traga. No va a haber más. Chao, y bajamos. Ese va a ser mi discurso. No, está bien. Bueno, la idea es concientizar. Ya lo tengo escrito acá, mire. A ver qué dice. Ahí está. ¿Ven el agua? Sí. Así. Bueno, mírenla bien. Sí. Porque dentro de poco sí. no la van a ver más. ¿Y pero bien, eso es lo que escribió, eso lo puede decir cualquiera, señor. ¿Qué es eso? ¿Ven el agua? Sí, bueno, sí. Mírenla bien. ¿Le guste más? ¿Ven el agua o vieron el agua? Es una porquería igual, señor. Es una porquería, Raúl. Es un discurso inconsistente, primero, y lo corto que es. Esto se lo digo en el siguiente sentido. Hay gente que viene desde Australia, ¿no? para escuchar ese discurso. Amigos de Australia. Sí. ¿Vieron el agua? No. ¿Vieron la hora? Listo. Bueno, chicos, entonces quedamos así. Sí, tengo que cerrar. Igor, cerrar. Vamos. Soy el Patovica. Si está afuera, Igor, usted. No importa. Yo estoy adentro, usted está afuera. Bueno, listo. Bueno, hasta mañana. Váyase de una vez todo. Y no vuelva, por favor. Y permiso, chicos, no vuelva más. Con el lema por la ecología siempre. Salud. Chao. Pausa, ahora sí.